como el poeta se inspira para darle belleza y sentido a la poesía, así tuve que inspirarme para definir el amor como la ley justa que rige la vida del hombre cuando cumple con el deber de amar. El amor se constituye en ley de leyes por la energía inteligente que fluye de él para despertar la conciencia de los hombres. Esa conciencia que permanece dormida cuando no se cumplen los deberes. Si el hombre tiene deberes desde que empieza a razonar, es por el derecho que le asiste de vivir. Pero este derecho le impone el deber de amar para que mantenga despierta su conciencia. El deber que tiene el hombre de amar desde que nace colma de beneficios al que lo cumpla. La vida, en cambio, no perdona al que lo evade por los sufrimientos y conflictos que provoca en la humanidad la falta de amor entre los hombres. Así como el aire, el sol y el agua son fuentes de vida, así también del amor fluye la energía inteligente que nos capacita para saber vivir. Es tan grande el poder del amor que de él parte el bien en todas sus formas. Desde el bien de la vida que se inicia en la armonía hasta saber vivir en esa misma armonía que solamente se logra con amor. Si el amor tiene tanto poder, es porque él pone en actividad el espíritu del hombre, esa esencia intangible que no se ve ni se palpa, mas sin embargo en ella está lo más valioso de la criatura humana. Tú no eres solo un cuerpo y una mente. También eres espíritu, y de él emana la capacidad que tienes de amar y de pensar con inteligencia, porque eres una criatura de conciencia. Eso es el hombre en su realidad espiritual. Si tu realidad es espiritual, se debe a que el espíritu creador de Dios es tu propio espíritu, desde tu primer aliento de vida. No solo tienes el derecho de vivir al participar del espíritu de Dios, también compartes la inteligencia, la conciencia y la voluntad de él, cuando entra en actividad tu propio espíritu creador. Amor, conciencia, voluntad e inteligencia residen en tu espíritu, y estas son las facultades que te capacitan para saber vivir. puedo decirte que el espíritu es creador, porque en él están las facultades superiores que necesita el hombre para realizar las obras grandiosas, los descubrimientos y todo lo más difícil que solamente se hace por amor. La fuerza que mueve a los buscadores de lo desconocido, como el haber llegado hasta la luna, brota del espíritu. Pero esa fuerza necesita del incentivo del amor que siente el hombre por los elevados propósitos o ideales que se fija como metas. Para lograr lo que pudiera parecer imposible. No hay barreras que resistan el poder que nace de la alianza del amor y del espíritu. Los dos, uno. Y así como el amor se nutre de la esencia espiritual, el espíritu desfallece cuando le falta el impulso del amor. Que existe entre el amor y el espíritu, proviene el poder que tiene el hombre cuando se invade de amor por un propósito y entra en actividad su espíritu creador. Creatividad y espíritu de lucha es lo que necesitamos para resolver las difíciles situaciones que en ocasiones nos angustian o acorralan, como si no existiera una puerta de escape por donde pudiéramos salir. Soluciones no faltan, pero en tanto no las busquemos con la sabiduría que nos da el amor, las puertas de salvación se irán cerrando a nuestro paso por no cumplir con el deber que tenemos de amar. Cumplir con el deber de amar es sentir que nuestros semejantes son parte de nosotros mismos. Y en este acto tan sencillo está la clave de resolver los problemas con acierto, porque a nadie le haríamos aquello que no quisiéramos para nosotros mismos. Del que te estoy hablando no es la pasión que enceguece, es la energía inteligente que fluye de lo más íntimo de tu ser. Cuando sientes el impulso de dar a los demás lo mejor que hay en ti, tan poderosa la alianza del espíritu y del amor, se debe a que una vez que el espíritu entra en actividad, el amor mueve las voluntades y despierta las conciencias. Una semejanza de Dios es el hombre, cuando el amor despierta su conciencia y en ese estado de elevación espiritual, no le presta atención a lo superfluo de su personalidad, ni a las cosas triviales de la vida. Recibe por medio de la inspiración un destello de la propia inteligencia superior. Ningún razonamiento supera la exactitud de los conocimientos que nos son dados por medio de la inspiración. Esos conocimientos que no están escritos en los libros nos dan la sabiduría que nadie nos puede transmitir. Al entrar en actividad la fuerza creadora que está latente en nuestro ser, penetramos a los infinitos campos de la fuente del conocimiento universal que está en la conciencia de todos. No sería posible imaginar tanta grandeza si no estuviera a nuestro alcance despertar la conciencia para percibir las claves justas, cabales y necesarias de lo que debemos hacer en el momento oportuno. Solo por medio de la expansión espiritual podemos hacer contacto con la inteligencia superior. ¿Cómo es posible que los investigadores traten de encontrar el origen de la inteligencia en el reducido espacio del cerebro? De la estrecha cavidad de un cerebro, solo puede salir la idea equivocada de que nacimos solo para sufrir, pero no de nuestra constitución espiritual que nos capacita para vencer la adversidad, las malas intenciones y todo lo que se oponga a realizar nuestros legítimos anhelos. El mundo en que vivimos es de los fuertes de espíritu, no de los tibios. Estos no le dan al espíritu el calor del amor que necesita para que tengan la confianza que les falta en sí mismos, por no sentir amor por lo que emprenden, ni por la vida que les fue dada. El amor pone en actividad el espíritu del hombre, es porque solamente con amor se cumplen los deberes, con entusiasmo y esperanza del bien que se recibe de los deberes que no se dejan pendientes. Ahí el gran dilema del hombre, hacer todo lo que emprenda con amor para mantener despierta su conciencia por medio de la actividad espiritual o quedar reducido a la ignorancia en donde se incuban los errores por la falta del amor que la despierte. La actividad espiritual no es una actitud pasiva, es un ejercicio que nos mantiene conscientes cada segundo del día, y esta tarea sería agotadora si no fuera porque el espíritu desconoce el cansancio y el desaliento. Cuando es impulsado por el amor, como el espíritu igual a los hombres, en potencia todos somos inteligentes, pero no olvides que los distintos niveles de conciencia en los que se establece cada uno nos hace aparecer tan diferentes como si la inteligencia solo fuera atributo de unos cuantos. Es un hecho que la capacidad del hombre no tiene restricciones si logra la expansión de la conciencia, pero es doloroso comprobar sus limitaciones cuando permanece en los planos inferiores de esa grandiosa facultad. Una actitud inteligente, aceptar que solo nacimos para sufrir, si la ley del amor fija como norma el bien para todos cuando se amen a sí mismos, y esta ley determina además que todo lo que se haga con amor colme al hombre de sus frutos. Inspiración, encontré la clave para sintetizar en solo tres artículos el código del amor. Al encontrar que las causas de las penas que padece el hombre son la falta de amor a sí mismo, la falta de amor a sus semejantes y la falta de amor por el deber. Y no se puede agregar un artículo más, porque el amor al deber incluye la responsabilidad. El amor al deber integra todos los artículos que formarían el código más voluminoso que pudiera existir si se insertaran cada una de las normas de conducta que demandan de responsabilidad. Amarse califica al hombre de inteligente. Amar a los demás lo confirma. Y ama el deber solamente el hombre inteligente que lo cumple. Los tres artículos del código más breve que existe operan simultáneamente, con solo acatar el primero de ellos. Y te puedo asegurar que nadie dejará de amar a sus semejantes ni de cumplir con sus deberes cuando se ame a sí mismo. Si aún no estás convencido que amar es una actitud inteligente para dejar de padecer, porque piensas que el tema del amor solo le está reservado a la poesía, quizá tengas razón. Reconozco que en la poesía se exalta lo más bello de la vida. Más si en verdad quisieras aprender a vivir sin caer en la fantasía poética, cumple con el deber que tienes de amar, para que conozcas el deleite de experimentar la paz interna. La afirmación que te hago no es dogma de fe. Comprobarás que no se altera el encanto poético que tiene la vida cuando sientas por el deber el amor que también debes sentir por ti mismo. Para definir el amor, mis palabras han sido tan pobres que solamente la experiencia de sentirlo puede revelarte que proviene de Dios y se establece en tu conciencia como el código de ley de leyes para que rijas tu vida con inteligencia.